Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités sur son territoire, Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Un cop de mai comença de bramar la cançó de la vida. Si et piac tot, o retorne que vell. Pour démalise le rein, mon ban à cause beaucoup. Jacques Chirac est le plus en tête. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes ? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un an. En dos, con el libro, con el cuchillo. Fresca esperanza, fresca chude. Hola. Buenos días, buenas tardes, bonjour, bonsoir et bienvenue. Welcome, Onji Etori, yes, oulala, musique, y estamos esta semana de nuevo en la Irratia 107.5 FM, en irratia.org, a descargar todo lo que pasa por estas ondas y más allá también del mundo mundial e internacional. Y pues hoy vamos con el disco, el vinilo de Renaud Séchant, de A la Belle de Mai, sería La Guapa de Mayo, que es un barrio de Marsella, que un disco grabado en 1994, uno de sus mejores discos, creo. Lo contaremos. Muchas letras. Renaud Séchant, cantautor, actor también, muy implicado políticamente, sobre todo en su principio, ¿no?, de carrera, que ahora ya lleva sus años. Ya nació en 52, así que ya está con sus 70 años. Uf, sí, cerca. Y pues eso, un hombre muy controvertido con su sombra también, ¿no? Y su alcoholismo, que le hizo mucho daño, claro. Esos 68 años tendrá ahora. En mayo, además, 11 de mayo. Mira, pues eso. Iremos con este disco, contaremos un poco de su vida. Un hombre muy interesante, muy loco. Y pero para empezar, pues con un pequeño 45, como de siempre, de costumbre, Pues hoy vamos con Jacques Dutronc, otro cantautor, actor, un poco más mayor ya. Y pues vamos a poner su primer disco, que grabado en 66. Se llama Et moi, et moi, et moi. Y yo, y yo, y yo. Que él grabó también la canción, igual se conoce más, de Los Cactus. Y eso, vamos a ver, pero este tema cuenta un poco eso, ¿no? Y yo, como nos gustan en Ulala las letras, la importancia de las letras, además de la música, pues así dice este tema de 700 millones de chinos y yo, con mi vida, mi pequeña casa, mi dolor de cabeza y mi peso. Lo pienso y luego me olvido, es la vida. 80 millones de indonesios, y yo, con mi coche, mi perro, su pate cuando ladra, lo pienso y luego me olvido, es la vida. Y así va siguiendo, ahí a 300 o 400 millones de negros, y yo, que va a tomar ultravioletas para morenar, en la sauna para bajar de peso, pues lo pienso y me olvido. Es la vida. 300 millones de soviéticos. Y yo, con mis manías, mis tics, en mi cama de pluma de ganso. Lo pienso y luego... 50 millones de personas imperfectas. Y yo, mirando la tele en mi sofá, en mi casa. Lo pienso... y me olvido. 900 millones de hambrientos. Y yo con mi dieta vegetariana y todo el whisky que me bebo. Lo pienso y me olvido en la vida. 500 millones de sudamericanos. Estoy desnudo en mi baño con una chica limpiándome. Lo pienso y me olvido. Es la vida. 50 millones de vietnamitas. El domingo voy a cazar conejos con mi arma, soy el rey. Lo pienso y me olvido, es la vida. 500 mil millones de marcianos, como un tonto parisino, estoy esperando mi cheque de fin de mes. Lo pienso y luego me olvido, es la vida. Así iba su primera canción grabada en 66, una buena crítica ya, que al verla ahora, de como que 60 años después, pues seguimos igual, es muy actual. Ahí vamos, Jacques Dutronc. Cent millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Vivais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. millions de crèves-lapins. Et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains. Et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie. Lo pienso y lo olvido. Es la vida, c'est la vie. Et Jacques Dutronc. Et moi. Et pues vamos a seguir y a empezar con el otro vinilo, el grande de hoy, el de A la Belle de Mer, No Se Chant. La foto del disco ya es muy... muy guapa, es como un stand de las fiestas, de las ferias, ¿no? De un stand así, una casa de tiro de carabinas. Muy bonito. Y pues vamos a empezar con el mismo tema que se llama La Belle de Mai, a la Bella de Mayo, a la Guapa de Mayo, que cuenta un poco desde un punto de vista marsellés, que él ha vivido mucho en Bochene, su casa en Avignon, que es la zona de Marsella, más o menos a unos 100 kilómetros, y tuvo su época de apoyar mucho, ¿no?, a Marsella, lo dice en otra canción después, ahí, de todas formas, que él es de Lens, que es del norte, de donde es originario también, y de Marsella, del equipo de fútbol. Y iba mucho, pero él dentro directa, con los supporters ahí pintados y a lo loco con los de Marsella. Entonces esta canción pues cuenta la época de Bernard Tapie, para los que han conocido esta época de Marsella, del Olympique de Marseille, que pues era un hombre muy... vamos, un mafioso, ¿eh? Un amigo de Berlusconi que llegó a ser presidente de Marsella y justo es cuando pues ganaron la primera Copa de Europa, un club francés con la primera Copa de Europa, y hubo todo unas historias de partidos pagados y robados para poder ganar copas y cosas y vidas de lujos para él, para el presidente este, para todos sus jugadores de la época. Y él, de hecho, está en juicio por mil cosas todavía de blanqueo de dinero, ahora mismo, que con su edad. Y pues esta canción, claro, lo critica un poco con muchas palabras muy occitanas, sí. Que aprendió ahí el Renault, ahí y escribió esta canción que muy bonita, para cualquier marsellés le gusta, porque pues eso, critica al expresidente Bernard Tapie de... parisino que eres, vete de aquí con tu dinero. Preferimos seguir como somos, marselleses que somos. Y ahí una evocación también a la lucha de entre Marsella y París, ¿no? De siempre. Ay, perdón. Vamos. Il est arrivé à la belle de mai, il connaissait des gains. Le parisien, que Zaconce Fadoli, avec ses yeux de gobie, a dit tout le quartier qu'il est spinché, il fait le fier, ce pébrunas, aux bonnes mères, qu'est Kounas. Les pas de la martiale, c'est un con à la voile, on va lui esquicher le bout du nez. Premier jour au bistrot, l'a payé l'apéro à tous ses enferrés. Par rancunier, ils se sont pégués jusqu'à la nuit tombée. À la santé peu chère de l'étranger, il fait le fier parce qu'il est riche. Aux bonnes mères, qu'est-ce que fiche? C'est un vrai rompe-figue. Dit, il est de Martigues, qu'est-ce qu'on peut s'en séguer de ses lorées? Le lendemain, le cacou se promenait partout avec sa fiancée. Comme un trophée, c'était une belle nine au long cou de galine. Elle avait dû la furer au poulailler. Il fait le fier, le parigot, au bonne mère, qui est cafalo. Mais elle a le cul presque comme la porte d'Aix, va caguer à Andoum, au Fangoul. Un jour, à Deniston, qui jouait au ballon, il dit, oh les minots, il y a du boulot pour remporter le match, pour se lever le mafre, et allez, vous les gays, les bras cassés. Il fait le fier, facho de con, mais il peut cher un pastisson, et qu'il aille au vieux port faire ses estrambores, peut même s'y néguer l'étranger. Était né avec la crépine, son équipe a brillé, a été digne, avait le cul, ma foi, un peu bordé d'anchois, l'a fait des phocéens, européens, il fait le fier et il parade, la canebière, elle le bade, mais il nous casse aussi un peu les alibophies, car si on a la coupe, il l'a aussi. Après cette aventure, il est devenu madure, l'a voulu remplacer le député. Il est bon ce jobastre pour le 54, il va se retrouver à Montfaré. Il fait le fier et il voudrait, aux bonnes mères, nous escanner. Retourne à la capitale ou bien va au Pigal ou au PSG chez les papés. La belle de mai, au goude et au panier, il a salué des gains. Le Parisien, quand il est remonté dedans son TGV, avec sa fiancée et ses lorées, il fait le fier, ce pébrunas. Aux bonnes mères, c'est une estrasse. Méfie, les trains s'arrêtent quelquefois aux pommettes, après un péniqué à l'évêché. Écoute ma petite belle, cette histoire c'est celle d'un fada, d'une brêle, d'une bordille qui savait pas qu'ici on aime les bandits, on donne l'amitié aux étrangers, mais s'ils sont fiers comme le pape, aux bonnes mères, allez, escape. Fais du bien à Bertrand, il te le rend cagant, donne-lui le ballon. Niston, dès qu'il sera champion, il voudra ce pébron remplacer le Gaston. Ça pas question, match de con. Aïe à la belle de mai, Renaud. Un disco que grabó en su casa en el verano de 94, que hay imágenes, que hay cosas que dicen que pues para grabar la voz el mejor sitio de la casa era el baño, el váter ahí. Entonces grabó todo este disco cantando sentado en la taza de váter. Ay, por anécdota de este disco. Y vamos a seguir, luego hablaremos más de él, ¿no? Y con un tema que para mí es uno de sus de unos más guapos ahí. Un tema tranquilo, así de menos animado, pero con letras muy bonitas, como él sabía hacerlo. Que desde su alcoholismo hace unos 10, 20 años ya, que sus dos o tres últimos discos son un poco mierda, la verdad. Hay que decirlo. Que antes era todo todo fuerte, y ahora pues ya se ha perdido el pobre hombre. Y este tema se llama C'est quand qu'on va où. Dicho como una niña que habla con su padre. Sacado de más algo de verdad de un amigo suyo que su hija preguntó al padre de C'est quand qu'on va où, que quiere decir ¿cuándo es que vamos a dónde? No, sería una traducción así tipo ¿cuándo vamos a dónde? Y dice eso. Me han castigado de 500 líneas a escribir. No tengo que hablar en clase. Estoy harta de la disciplina. Harta es una mierda. Ni siquiera era yo que hablaba. Yo contestaba al Arturo, que me preguntaba en inglés cómo se escribe no future. Si nos castigan para eso, entonces digo, ya basta. Y explícame, papá, ¿cuándo vamos a dónde? Es un poco lástima de ir cada día a la galera. Cuando hay tanta gente en la tierra que están en el paro. Con los deberes en casa, hago una semana de 60 horas. Ni siquiera por un pavo, pero además para acabar en el paro. Me quieren hinchar como una oca con asignaturas indigestas. Habré olvidado todo eso cuando aprenderé todo el resto. Levanta mi mochila, pesa como un caballo muerto. 10 kilos de indispensable, teoremas de Pitágoro. Si me tengo que tragar todo eso, entonces digo, ya basta. Y explícame, papá, ¿cuándo vamos a dónde? El esencial en enseñarnos es el amor de los libros, que hace que puedes viajar desde tu habitación alrededor de la humanidad. Es el amor de tu próximo. Aún si es un gilipollas, el odio no te lleva a nada y vendrá de pronto, te llegará de pronto. Si no nos enseñan eso, yo digo, ya basta y explícame, papá, ¿cuándo vamos a dónde? Cuando seré mayor, quiero ser feliz, saber dibujar un poco, saber utilizar una taladora, encender una hoguera, tocar tal vez el violonchelo y tener unas letras guapas para escribir palabras rebeldes a hacer caer las paredes. Si la escuela no permite eso, entonces digo, ya basta y explícame, papá, ¿cuándo vamos a dónde? Dices que si las elecciones cambiarían de verdad la vida, hace tiempo, colega, que votar sería prohibido. Y si la escuela hace los hombres

sus textos muy... Bueno, él es... Ahora no sé bien de qué es, porque se ha tatuado hasta un Cristo en la espalda, viéndolo como un revolucionario, dice, pero no sé. Pero era muy de izquierdas, de libertario, ¿no? Cantó hasta en Moscú. Él es hijo de... nieto de comunistas de las minas del norte de Francia, ahí... De ahí hizo también un disco cantando en el idioma nuestro del norte de Francia, y actuó también, sí, en una película, Germinal se llama, ¿no? de un libro de Emile Zola, una película muy guapa, y actúa muy bien ahí de parisino que llega al norte para trabajar en las minas de carbón. Y pues sí, muchas canciones, lucha de clases, abusos de poderes, de política, de antimilitarista, la canción del desertor, que es muy, muy guapa también, versionando un poco la de Boris Vian. Y ahí pues sí, decía que él era muy comunista, vamos, también en sus principios, hijo de un profe, institutor, intelectuales, ¿no? Entonces ha crecido en medio de muchos libros y mucha literatura, mucho. Entonces muy inteligente, como hombre mucha educación literaria recibió, ¿no? En su infancia. Y pues eso, cuando llegó a Moscú para tocar, al cantar la canción del desertor, de repente se encendió un foco enorme sobre el público y toda una grada de 3.000 personas salió del concierto para la canción del desertor. Y entonces, claro, toda una cosa que él le puso rabioso, porque se daba cuenta que era un montaje en contra de esta canción, porque la mitad de la gente o más no era ni francófona. De ahí volvió muy, muy rabiosa contra todos estos ideales de políticos, ¿no? Todas estas ideas de comunista. Lo que hizo, igual, empezar a su depresión crónica muy larga de hasta ahora, sombrando en el alcoholismo. Pero vamos a seguir con otras cancioncitas y vamos a pasar a la cara B del disco, del vinilo, y con el tema que se llama Adiós Zapata. Claro, un poco entre comillas sus ídolos, ¿no? Zapata, Pancho Villa, Che Guevara. Y ahí les hace un poco una canción y dice, voy a intentar hacerlo rapidito o no. Dice eso: de las calles de Bogotá a las aceras de Miami, hace demasiado lejos para mí, entonces me quedo aquí. ¿Para qué quitaría mi país tan guapo para pasarlo mal en Estados Unidos? Trabajo tengo, el pavo, la coca. No es Dios que les hace crecer, es mi papá y yo. Adiós Zapata, adiós Che Guevara, adiós Pancho Villa, y que viva marihuana. Para ellos la muerte, para nosotros la samba. Acabada la guerrilla, no podíamos contra ellos. La lucha armada está bien cuando no tienes otra elección. Con los gringos hemos encontrado más listo. Hacemos negocio. Mano en la mano, los bancos, la CIA, son nuestros mejores clientes. Y el dinero de la coca, pues, es dinero. Mataron sus indios, robaron mi país. Nosotros nos vengamos ahora, sin marcharnos. Hacemos agricultores y el tío Sam compra. ¿Y quién es el dealer, el camello que pudre el planeta? Si es mi papá y yo, o es el yuppie que blanquea, caramba, todo el dinero del tráfico. La verdad es que esos hijos de gilipollas les viene bien la droga en sus guetos. Mata sobre todo a los pobres, los negros, los banditos. Justifica la policía, hace vender armas. Pero algún día el cuarto mundo dirá también basta a la miseria inmunda y cantará conmigo viva Che Guevara, Zapata y Pancho Villa. Para ellos la muerte y para nosotros la samba. Miami, ça fait trop loin pour moi, alors je reste ici. Pourquoi je quitterais mon pays si joli pour aller galérer aux États-Unis? Du travail j'en ai, bravo, la coca, c'est pas Dieu qui les fait pousser, c'est mon papa et moi. Adios Zapata, que viva marijuana. Pour eux la mort, pour nous la samba. Fini la guérilla, faisait pas le poids. La lutte armée, ça va quand t'as pas d'autre choix. Avec les gringos, on a trouvé plus malin. On fait du négoce, et la main dans la main. Les banques, la CIA sont nos meilleurs clients. L'argent de la coca, et c'est toujours de l'argent. Adios Che Guevara, que viva marijuana. Pour eux la mort, pour nous la samba. Indiens et piller mon pays. Nous on se venge enfin sans prendre le maquis. On fait agriculteur et l'oncle Sam achète. Et qui c'est le dealer qui pourrit la planète? Mon papa et moi, ou bien c'est le yuppie qui blanchit, caramba, tout l'argent du trafic. Adios Pancho Villa, que viva marijuana. Pour eux la mort, pour nous la samba. C'est que ces enfants de salauds, ça les arrange un peu. La cam tue surtout les pauvres, les négros, les bandits. Ça justifie les flics, ça fait vendre des fusils. Mais un jour, le quart monde dira aussi basta à la misère immonde et chantera avec moi. Viva Che Guevara, Zapata, Pancho Villa. Pour eux la mort, pour nous la samba. Viva Che Guevara, Zapata y Pancho Villa. Adiós, Zapata. Muy... El tema. Es el nombre. Y... Pues vamos a seguir con otro tema tranquilito otra vez. Vamos a ir un poco porque hay temas animaditos, otros menos. Todo este disco, como fue grabado en su casa de París... Pues es muy acústico, ¿no? Muy así. Pero igual por eso a mí me gusta más que sus otros de sus 26 discos que ha hecho. Las músicas siempre a mí me faltan algo y me gustan mucho entonces de sus canciones cuando son otros grupos que las tocan. Porque las letras de la mayoría de sus... más antiguas canciones son muy guapas, muy, muy implicadas, muy, muy ahí de humor o de no sé, de rebeldes o crítica social, sí, bueno, pero las músicas, pues bueno, no sé. Hasta dónde a veces son un poco, suenan un poco antiguas o así, pero este disco en concreto pues eso me gusta, así que os lo comparto. Y pues vamos con un tema que se llama Lorito, Lorita, que algo que no he hablado mucho, que con su hija mayor, que tiene otro hijo con otra mujer después de su alcoholismo, bla, bla, bla. Pero su hija fue sobre todo como hija única durante muchos años y su musa, ¿no? Ha escrito muchas canciones sí, bueno, por ella, para ella, de ella, desde ella, ¿no? Y se llama Lola, entonces este tema va para los lolitos, las lolitas, ¿no? Vamos, y dice eso. ¿Dónde vas, chico o chica? Lolito, lolita. ¿Dónde vas en aquel mundo? En esa gran pirámide donde las más numerosas no tienen otra selección que esa vida de miseria y de mierda. Los damnados están abajo del todo. Dos humanos sobre tres. Sin techo, sin pan, sin alegría. La pirámide les aplasta. Desde unos 10.000 años, creo. Y pues encima viene el proletaria. Millones de bracitos. Una armada de forzados. Traicionados por los sindicatos y meprisados, denigrados por los burgueses, y que anda siempre al paso. Más arriba vienen los soldados. Tirarán sobre ti para proteger el Estado, la propiedad, la ley. Se comerán, aplastarán tus derechos. Menos numerosos, aunque pesados, vienen curas y preras. Rezarán para ti te dirán cállate, trabaja, consuma y obedece. Y el cielo será tuyo. Arriba de todo hay los reyes que reinan sobre ti y han decidido de las leyes que harán que tú siempre te quedarás abajo. Sus putas, no me gusta, pero sus putas son los medias. Pon la pirámide de reverse, pon la cabeza abajo, pero no serás más libre cuando el pueblo reinará. Siempre habrá bastillas en hacer caer. Los hombres, los humanos, entre ellos son peores que ratas. Y al final de la canción hay unos coros de corsegos de la isla de Córcega que dice: igual lo mejor es coger la pirámide de todo eso, ponla en la cabeza aún, pero hacerla girar como una tupi, ¿no? A toda velocidad, y se mezclará todo. Ahí, Lolito, Lolita. Où vas-tu, garçon ou fille, Lolito, Lolita? Où vas-tu, garçon ou fille, dans ce monde-là? Dans cette grande pyramide où les plus nombreux n'ont pas d'autre choix que cette vie de misère et d'effroi. Les damnés sont tout en bas, Lolito, Lolita. Les damnés sont tout en bas, deux humains sur trois. Sans abri, sans pain, sans joie, la pyramide les broie. Depuis 10 000 ans, je crois, Lolita. Puis vient le prolétariat, Lolito, Lolita. Des millions de petits bras, une armée de forçats. Trahis par les syndicats, méprisés par les bourgeois. Et qui marchent toujours au pas, Lolita. Plus haut viennent les soldats, Lolito, Lolita. Plus haut viennent les soldats, ils tireront sur toi. Pour protéger l'État, la propriété, la loi. Ils piétineront tes droits, Lolita. Moins nombreux malgré leur poids, Lolito, Lolita. Viennent curés et prélats, ils prieront pour toi. Ils te diront ferme-la, travaille, consomme et tais-toi. Et le ciel t'appartiendra, Lolita. Tout en haut il y a les rois, Lolito, Lolita. Tout en haut il y a les rois qui règnent sur toi. Ils ont décidé des lois qui font que tu resteras toujours tout en bas, leur putain, c'est les médias. Renverse la pyramide, Lolito, Lolita. Renverse la pyramide, mets la tête en bas. Mais tu ne seras pas plus libre quand le peuple règnera. Il y aura toujours des bastilles à faire tomber, Lolita. Les hommes entre eux sont bien pires que les rats. Qué bonita. Me encantan estas voces, ¿no? Él con su voz muy rota, que ahora la tiene peor que todo. Y queda muy guapo con unos coros súper bonitos de eso, corsegos. Y con una voz rota por encima, a mí me parece una mezcla muy bonita. Y vamos a seguir, estamos todavía y seguimos para siempre en Irola Irratia 107.5 en la FM de los alrededores de aquí, pero también en Irola Irratia www.b.org ahí, o en archive.org para descargar y esto, ondas libres. Y vamos a seguir con un temita que a mí me gusta mucho cantarlo a mi hija. Y pues tenemos tiempo y la voy a pasar. A cualquier parientes, como decimos en francés, ¿no? Gurasoak, padres y madres, se reconocerán, entenderán un poco esta canción que se llama Mi enamorado, ¿no? Mon amoureux, es como mi primer amor, así, ¿no? Un poco ahí en este caso, pues claro, como decía antes, la escribe como si fuera su hija que le habla a él, pero a mí cuando la canto me juego con todos los juegos de mi enamorado, mi enamorada, que sea chico o chica, y así, pero así va la canción de Te lo suplico, mi papu, si traigo a alguno de estos días mi enamorado en casa, no le des una patada o una bofeta, y no le des clavos de comer, no le quemes su moto, que estará aparcado aquí abajo, y no le llames microbio, es más grande que tú. No le diga que es feo y que tiene el pelo graso. No le haga los bolsillos, no fumo. no te preocupes, papá, mi enamorado lo amarás. Escucha Brassens y tú. No es un primero de clase, es más guapo todavía. Se parece a ti en tus viejas fotos. Temías que te traiga un tonto en Chevignon. Vamos, un pijo. Pero no tiene nada más que un jersey de lana, ni pendientes en la nariz, ni siquiera un abrigo. Es más o menos normal. Y eso obligado que te gusta a mi gitano, porque adora la lluvia y el viento. No te preocupes, lo amarás. Ha tatuado Guevara en el brazo y no se droga. Solo está adicto a mí, toca la guitarra y le gustan los gatos. Es el último en gimnasia, siempre primero en redacción. Y dibuja, se parece a Hugo Pratt. En 2 años quiere marcharse para Niger, trabajar para Médicos Sin Frontera. Y no te preocupes por el servicio militar, quiere ser insumiso. Le he dicho que lo podremos esconder debajo de mi cama. No te preocupes, papá, mi enamorado ni mi enamorada le amarás. Lee libros que ni siquiera entenderías. Deporte no hace, pero en la liga solo le gusta Lens y Marsella como tú. No te preocupes, le amarás. Es tan no fuerte como tú. Y la amarás, no te preocupes, durante por lo menos una semana o un mes, como yo. ces quatre, mon amoureux chez nous. Lui file pas un coup de boule, une mandale, un coup de latte, et lui fait pas bouffer des clous. Fous pas le feu à sa mob qui sera garée en bas. N'appelle pas microbe, il est plus grand que toi. Lui dis pas qu'il est moche et qu'il a les cheveux gras. Lui fais pas les poches, il fume pas. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Il écoute que Brassens et toi. C'est pas un premier de la classe, il est hachement plus beau. On dirait toi sur tes vieilles photos. Craignez que je te ramène un petit con chevignon. Il a qu'un gros pull en laine. Pas de boucle d'oreille dans le nez et même pas de blouson. Il est plutôt normal comme des gaines. D'abord, c'est obligé que tu craques pour mon manouche. Il adore la pluie et le vent. Il aime René Fallet et il pêche à la mouche. Et en plus, il est protestant. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Il a tatoué Guevara sur le bras. Question dope, pas de lézard, il est accro qu'à moi. Il joue de la guitare, il aime les chats. Dernier en gym, toujours prom en rédac. Il dessine, on dirait Hugo Pratt. Dans 2 ans, il veut s'arracher au Niger, bosser pour Médecins Sans Frontières. Te pile pas pour l'armée, il veut faire un soumis. Je lui ai même dit qu'on le planquerait. En virant toutes mes pluches, mon marsupilami, y a bien une petite place sous mon lit. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Il lit des livres que tu comprendrais pas. Du sport, il en fait pas. N'empêche qu'en championnat, il aime que danse et Marseille comme toi. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Au bras de fer, il est aussi nul que toi. T'en fais pas, tu l'aimeras pendant au moins une semaine ou un mois comme moi. Mon amour. Mi enamorado, mi ligue, ¿no? A mí me hace mucha gracia eso, porque claro, mi hija está en estas edades y la molesto. Están en esas edades que déjame en paz con eso. Y ahí da mucho para reírse, ¿no? Pues hoy desbordaremos, pasaremos de la hora. Pero vamos a seguir porque hay otro, por lo menos un tema que todavía tranquilo también, que acaba el disco y ahí enseña muy bien su implicación antimilitarista del Renault y se llama la medalla, ¿no? La medalla militar. Y dice eso. Una paloma se ha posado en el hombro decorado del mariscal de Francia y ha decorado la estatua levantada de una gástrica ofensa. Mariscales asesinos, sobre vuestros bustos de herrán, de bronce, ¿no? Un material. Vuestros pechos espléndidos, vuestras medallas no son nada más que mierda de paloma. Un niño ha venido a los pies de la estatua del mariscal de Francia. Unas ganas naturales le ha hecho mear contra ella, pero con toda inocencia. Mariscales asesinos, el chaval, con aire de nada, tan inocentemente, ha vengado guapamente los niños y las madres que en vuestras sucias guerras habéis masacrados. Un sin techo se ha tumbado una noche justo a los pies del mariscal de Francia. Borrachísimo a la mañana, ha vomitado todo su vino en una pota inmensa. Mariscales asesinos, no merecéis nada mejor para vuestros mal hechos que es un homenaje inmundo para toda la sangre del mundo de vuestros sables Una pareja de enamorados se besan bajo los ojos del mariscal de Francia, mudo como un viejo. Se quedará de bronce, recto como una lanza. Mariscales asesinos, el amor no os dice nada, excepto por supuesto aquel de la patria. Por disgusto esta idea asquerosa que yo también concago encima. Pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassins, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis. La medaglia che acaba este disco. Pero nosotros vamos a estirar un poco. la a otro tema que me gusta también. En este disco me gustan muchas. Y hoy pasamos de la hora y nos da igual. No suele haber programas detrás en Ulala, entonces tranquilamente seguimos en Irola Irratia en Ulala. Y Renaud Séchant y vamos con un último tema un poco más animadito para no irse nostálgicos, tan nostálgicos. Pero el mundo es una mierda, pero la vida es bella. Y el tema pues se llama Le Petit Chat est mort, el gatito ha muerto. Oh, habla pues sobre la libertad. No vayas a llorar. Paseaba tranquilo, no tenía ni collar. Era libre de ir y volver para comer. Ni siquiera era prisionero de tu amor insensato. No hubieras querido que viva como un tonto en el sofá, lejos de los tejados y de las palomas. Era un aventurero. No hubieras querido que le ateemos. Te habría gritado Morvash, muertos al orden, a las polis, a los militares, a los dictadores. El gatito ha muerto, se ha caído del techo, es así, se ha resbalado sobre no sé qué y patatram. La enterraremos mañana, te lo juro, en una caja de zapato. El gatito ha muerto y tú y yo vamos hacia esa. ¿A cosa de qué? A cosa que es siempre cada vez así. Porque siempre son los gatitos y nunca los hombres que se caen de los techos. Era una bola. Era un saco de pulgas. Pero más libre que un perro. Ni siquiera del tipo para un azucarito a chuparte la mano. Pero la libertad, ves, no es sin peligro y es por eso que no anda en todas las calles y los techos. Era un verdadero tití parisino. El terror de los pajaritos. En la noche se hacía gris. Para mordiscar calentitos los pajaritos. Es un poco cabrón, pero nunca has comido una paloma. No es peor que un McDonald's. El gatito ha muerto, ha caído del techo, es así. Ha resbalado sobre no sé qué y patatram. Iremos mañana en un jardín a enterrarle a los pies de un árbol de madera. El gatito ha muerto y tú y yo vamos hacia esa. ¿A cosa de qué? ¿A cosa de qué? ¿A cosa que nos preguntamos bien por qué? ¿Nunca has visto un papa en los tejados? Es que estar demasiado cerca del cielo no les gusta en nada. Pas pleurer, il se baladait, peinard, il avait pas de collier. Il était libre d'aller et de revenir pour bouffer. Il était même pas prisonnier de ton amour insensé. j'aurais quand même pas voulu qu'il vive comme un con sur le canapé. Loin des gouttières, des pigeons, c'était un aventurier. T'aurais pas voulu qu'on l'attache, il t'aurait miaulé mort aux vaches. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va coussi coussa. À cause de quoi? À cause que c'est chaque fois comme ça. Pourquoi c'est toujours les petits chats et jamais les hommes qui tombent des toits? Sac à puce, encore plus libre qu'un chien, pas le genre pour un sucre, à te lécher la main, et la liberté, tu vois, c'est pas sans danger, c'est pour ça qu'elle court pas les rues et les toits. C'était un vrai titi, la terreur des petits oiseaux, la nuit il se faisait gris. Pour les croquer tout chaud, c'est un peu salaud, mais t'as jamais mangé de moineau, c'est pas plus dégueu qu'un McDo. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On ira demain dans un jardin, l'enterrer au pied d'un arbre en bois. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va coussi coussa. À cause de quoi? À cause qu'on se demande bien pourquoi. Jamais un pape sur les toits, être trop près du ciel, peut-être qu'ils aiment pas. Le petit chat para acabar. Con este disco. Y pues sí, ya vamos a despedirnos de Renaud. Y para despedirnos con un 45, como la costumbre que estamos haciendo ahora de los vinilos. Y vamos a poner un tema que le pega a este hombre por toda su vida vivida, su alcoholismo perdido. Pero dicen que lo ha dejado, pero a ver hasta dónde. Pues eso, nos vamos, nos despedimos de Ulala con un disco con un 45.